Por fin llegó esta hora, por fin llegó este momento, este martes, hey, no te cases, hey, no te embarques. Hey, hey. No Fede te... Miramartes, Fede Miravalle, hey, buen día, ¿cómo te va? Hey. ¿Qué le pasó? Hey. Quedó ralentizado. Étnico. No, hace movimientos. Hey. Quienes nos escuchan en el 106.1, yo lo lamento, hey, pero se están perdiendo. Juani hace todos estos sonidos solo para verse. Son sonidos que el sonido en sí mismo ya no le importa. Quiere verse en el monitor nuevo y bueno. Es que usted, yo no me había dado cuenta, pero somos los tres barbudos hoy. Dejemos, ya nos han bautizado así todo el tiempo. La audiencia nos tiene así como los tres. Todo el tiempo. Se ve que se comunican con vos porque a mí no me dicen nada. A mí no me entran los mensajes tampoco. Están en las redes públicas. ¿Son públicos que están en el comunicado de Casa de Gobierno? ¿Están en el boletín oficial? En breve. Eso sería estatal. Bueno, ¿cómo estás, Fede? ¿Bien? ¿Cómo andan, chicos? Nuestro peluca está acá con nosotros. Sí, pero... Hoy me fui al peluquero esta semana. Tres martes seguidos. Harto del bullying. Guarda, Harto del bullying. Me fui a cortar el pelo. Ya está. Ah, ¿te cortaste? Saludo a Germán. No se nota tanto. ¿Qué Germán es? Wiggenhauser. ¿Dónde tiene la peluquería? A la pileta de... Wiggenhausen. Esa. ¿Dónde? ¿Frente a la pileta de All Boys? Sí. ¿Ahí tiene la peluquería? Sí, Gradus. ¿Y tiene cerveza? Te mando un saludo grande. ¿Tiene cerveza? ¿Play? No tiene, no. ¿Tiene whisky? No tiene. Nada de eso. Pero no viste que era la peluquería. Sí. Ni se hace. ¿Te puede hacer la barba? No, sí, bueno, sí, poco. No, hacer pero la barba. Puntadita. Y se llama César. Pelo y barba. No se llama hacer la barba. Pelo y barba. Te hago está pelo y barba. Vos sabés que se yo. Llama así. ¿Cómo es el de la ceja? ¿Perfilado? Tirado de cejas. ¿Eh? Depilar. Perfilado, creo. Ah, tirado de cejas. La chica debe saber. Vos tenés perfilado. Sí. No, vos tenés la ceja reperfilada. ¿Qué va a ser perfilada? Si la perfiló, un ciego, mirá. Se la autorreperfiló, capaz. Fui a dos peluqueros en mi vida. Pocho García en la Avenida San Martín. El Pocho, te daba un caramelo cuando terminaba. Sí. Daba caramelo y tenía el gráfico. Sí. Caramelo Sugus de los cuadraditos. Igual te daba caramelo cuando yo tenía 25 y 36. No, cualquier edad. Te seguía dando Pocho. Cuando cerró me mudé a lo del Chueco Ramírez, en la Avenida España, frente a la FIP, también, peluquero tradicional. ¿El Chueco? No, Luis Ramírez se llama. No es Ramón Catalino el Chueco Ramírez, es otro Chueco. Pero en el medio... Sí. En una única ocasión, tuve una recaída. ¿Qué pasó? ¿Cómo una recaída? Y fui un peluquero moderno. Ajá. No, sí. No, ¿cómo me rompieron el pelo? No es un peluquero, es un esteticista. Fui un peluquero. Claro. En realidad, yo me había quedado sin peluquero en ese momento, como que estaba así en un paréntesis. Sí. Y acompañé a Felipe, mi hijo, que él se iba a cortar. Digo, bueno, ya que estamos, dale, metele. Y me ofrecen este tema del perfilado del orto, ¿no? Del perfilado de cejas. ¿Qué pasa? ¿Eh? La agüita que está. Llegó la pava eléctrica. ¿Querés agua? Bueno, está bien. Hiciera la única. Estoy encontrando una nueva vibe acá en estos martes. Bueno. Está cambiando algo, no está mal, Y me ofrece... Y yo me... ¿Qué te ofreció? El perfilado. ¿En dónde? De cejas. Pero qué laburo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque vos tenés... No sé lo que hizo. Sos un cejón. Yo dije, no, está bien, me protege. Igual que a mí. Me veo que te ofendiste, no te gustó ni medio. Claro, ¿te hago la ceja? Soy muy conservador, pero no el nivel de ofenderme, nunca. Cada cual de su culo un pandeiro, pero yo como de que su ceja primero una reperfilada. No, a mí me cobran el doble, me tienen que hacer el perfilado de ceja, me cobran el doble. Y claro, tengo implante acá. ¿A dónde? ¿Ahí? En las cejas. Mis cejas son implantes. Fíjate que el único lugar sin cana. Implante de... Sí, el único lugar sin cana, se acarmela. ¿Tengo qué? Tienes canita, tenés un pan. Te carmelea un poco la cosa. No se la carmelea. Se hace dos deditos. ¿Sabés qué hace? Se la va sacando. Se pone con la pinza de pilar enfrente del espejo y hace tic. Mirá, y yo. Vos, Juan Pablo. Bueno, loco, un hombre de los medios. Es imposible que loco. Tengas canas en toda la cara y el único lugar donde no tengas cara sea en la ceja. Sí, quiero decir, te da canas la viaba. En la ceja. Te da no es el único la lugar. La viaba te da. ¿Eh? No es el único. En el culo no tenés tampoco. Yo he visto fotos. No tengo. Cae peor. Sí, bueno, ¿de qué estábamos hablando? ¿Por qué te fuiste por las ramas? Porque ustedes me dijeron que... ¿Cuánto te cobró? ¿Eh? ¿Cuánto me cobra para un cacho? 15. Sí, 15. Pero van re barato lo que van ustedes. Sí, no, a mí menos. Bueno, el mío... No, yo no voy más porque... Una vez lo cronometramos, 2 minutos 36 me saca todo. Una hoja acá, otra acá, ya está. ¿Una hoja? Una, viste, como te dice, la 1, poneme la 1, claro. Poneme la 2. Ah, va con medida. Va con medida. O sea, claro, va acomodando. Sí, las eso. Cosas. Va acomodando. Pero entonces no usa tijera. 2 minutos 35. No, no, conmigo. Mirá, no. Vos, no, yo tengo peluquero con tijera. Pero no, vos tenés pelo peluquero. Para el peluquero con tijera. Ah, vos no, no te da. Y no. Bueno, pero lo estás ahí regando. Como Kenny Rogers. Vos sabés que yo hoy veo una foto de Kenny Rogers. Qué barbaridad. La tapa del disco. El jugador. De Gamble. Ese. El jugador. Bueno, esa tapa con Dolly Parton. Sí. Te veo. Dolly Parton, que nadie sabe qué edad tiene, porque. No. La bueno, vimos el otro día. Me gusta que finalmente encontramos una derivación musical, que es de lo que tenemos. Sí, tenemos un Kenny Rogers de las Pampas. Vengo a hacer en este momento. Horrible. Bueno, dice él, loco. Yo lo banco fuerte. ¿A Kenny? Yo también. El otro día este moralista me lo tiró abajo, no sé por qué. Porque en contra del juego. En contra del juego. Ah, de juego, de las armas. Kenny Rogers, o sea, ¿de qué arma? Kenny Rogers pertenece a América Blanca. Claro, muy blanca. A Kenny Rogers le falta la capucha blanca, chicos. O sea, para que no lo dejan ponerlo en los videos, Puede ser. No, sí. Bueno, pero claro, ¿no? Sí. No, ahora resulta que Kenny Rogers es Epstein. De Epstein ahora. No te escuché decir nada. Y de Kenny Rogers, porque jugaba unos dados. Pero no es solamente. Dejate eso, chico. Los Duke de Hazard. Pero lo mismo, están a favor de la bandera libre venta de armas, chicos. Esas pastillas. La libertad. ¿Con qué venís hoy? Hoy vengo con cosas importantísimas. Les digo, son las 11 y 22. Yo me quedo. ¿Quieres que me vaya? No, no te estoy apurando. No. Solamente marcando los tiempos. Ayatola no viene hoy. Ayatola no viene. El café con leche acá lo tengo. Bueno, vine a los pedos y tengo que esperar acá. Porque yo te conozco. La estás lagarejeando. Sí, la estás lagarejeando. Lo conozco. Cuando el tipo empieza con el tema del peluquero que lo dura 15 minutos, no trajo nada. No, traje algo, pero no me acordaba. ¿Qué? ¿Por qué? No, pero ¿cómo me llamo yo? Juan Pablo. No, chicos, vamos a hacer un poco de resumen. 20 años atrás, ¿qué cosas escuchabas? 20 años atrás. No es tanto, pero no es tampoco. Tercer arco de los Piojos. Mira, 20, ¿sí? ¿Así te lo acordás? Sí, 20 años. Sí. 2006, tercer arco de los Piojos. ¿Vos te acordás de algo puntual? No. Nah, mentira. No, yo me fui al 96 con la cabeza. 30 años. ¿2006? Sí. 2006. Y seguramente estaba escuchando mucho Buenavista Social Club. Mira. Como algo personal, así es. Algo, una búsqueda. Sí, tuya. También, Bichi. Sí, 2006, mirá. Pero Buenavista Social Club. Nos juntábamos a escuchar eso. ¿Se juntaban? Sí. A depilarse la ceja también. No. Yo no me depilo la ceja, no. Yo no entiendo. Ah. O sea, vos tenés normalidad entre ceja y... SG Barba. Lo que yo nunca te dejé de escuchar 2006. Es Biglietti y Víctor Heredia. Sí, no, claro, que eso, no. Estaba escuchando. No. Pará, yo no me acuerdo qué hacía. Yo bueno. En ese momento perdí. Vamos a empezar la un pequeño... La mejor marca sería la siguiente. Es el año anterior de que Tierno sea intendente. Claro, eso sí me acuerdo. Ah, esas son las medidas. Yo me acordaba claro. del Mundial. 2006 de Alemania. ¿Te acordás del arquero que tenía anotado todas las cosas? Sí, que lo cambió a Riquelme, ni me digas nada. No me hablé. Pekerman lo sacó. ¿Vamos a hacer un pequeño recorrido? Dale. Por canciones. Bueno, a ver qué había. No va. Por favor. ¿Cómo ahí va? No, si él va a ser él. Yo quiero ver qué. Bueno. 2006 salió el disco Ahí Vamos, de Gustavo Cerati. Eso me acordaba, vos que te acordabas siempre de los programas que tuvimos en otra radio que llamaba Radio Nacional. Alguna radio que se llamó Radio Nacional. Que él decía que yo siempre ponía en los programas, algo tenía que poner de Soda Stereo o de Cerati, siempre tenía que estar. ¿Te gusta mucho? Sí, muy fanático. Me vi por 15ª vez el sábado una BIOS, que es un programista de, ¿qué es? History Channel, que hubo un momento, una biografía de Charly García, de Spinetta, contada de otra manera, y la de Cerati es muy linda. Esta es la vuelta al Cerati rockero. Bien. Cerati componiendo con viola. ¿Qué dijo era? Estaba muy electrónico Cerati. Ahí vamos. Este disco es otra vez volvió a componer con guitarra. Estaba en la onda tecno compositor. Mirá. ¿Qué es esa cara? No, estaba viendo de los discos que habían sido editados para el 2006. Bueno. En el 2006 y la verdad que no hay nada. Ninguno te llama la atención. Bueno, vamos con exteriores. ¿Y sabés qué escuchábamos ahí? A ver, dale. No, bueno, vamos al segundo. Segundo, tanto apurado. A ver qué nos trajo apuntado Miravalle, porque nosotros no nos acordamos nada de lo que escuchábamos en 2006 de lo drogado que andábamos. internacional también. Hay de todo. No, este sí lo había escuchado. Estos son los Arctic Monkeys. Este es el primer disco. Uno de los... A ver, como dato así, como que fue el álbum debut que más rápido llegó a determinada cantidad de copias. Fue raro, ¿se entiende? Claro. Vendiste en una semana 300.000 discos. ¿Y después? En el 2006, en un momento en donde... Claro, no, pero aparte fue una banda... ¿Pero era el álbum debut? Sí. O sea, vendieron mucho la primera semana y después... cayó. Correcto. Hay otros que hacen al revés. Van subiendo. Claro, revés, sí. Supieron generar expectativas. Exactamente. Terrible, no, pero bueno, una de las... Bandón. Bandón Arctic Monkeys. Sí. No muy escuchaba bueno, eso. Muy bueno. No he escuchado hasta ahora nunca. Ninguno de los dos discos que me trajiste. No escuchaba en el 2006. Biglietti sí, Arctic Monkeys no. No. Y Cerati tampoco. No es de tu gusto. No, ese disco es de mi gusto, justo. Pero ese disco no. Ese disco ¿en serio? No. 2006 estábamos muy politizados nosotros en el 2006. Muy de izquierda. Estábamos muy politizados. Yo me he anotado. Sí. Andábamos con la hoz y el martillo. Sí, ¿no? Con todo para todos lados. Todo actual, ¿no? Todo. No, pero fíjense que... Y esa bandera de los artistas, como sí, es... Sí, autoconvocado. Autoconvocado. Se la quedó Juan y él. Y el otro, Aguante la Ficción, tenían uno. Aguante la Ficción. Aguante la Ficción. Pero bueno, también. Bueno, qué gusta, buena banda. Me gusta esto, no lo tengo, pero... No, es un bandón. Un macho yo estaba escuchando. Sí. Ahí está. Qué buena banda. Es el tema que le gusta a la India, lo que la India escuchaba en 2006. Terrible. Recién naciendo, pues, macho. Recién había nacido. Claro, por eso. No tanto, pero... ¿Qué más? Tiene un toque... Bueno, hay una versión de... ¿Tiene un toque Red Hot? No. Este muchacho, no sé si lo han visto en vivo, se llama Alex Turner, el cantante que tiene su disco ya solista. Cómo canta y toca, parece totalmente disociado la mano derecha de la mano izquierda de la voz. Lo que ha hecho... Esto es cosa. Esta canción, India, no sé si sabías, es un cover. Es un tema de los 50... Después lo vamos a buscar. Pero esta es la... ¿con quién se...? Es del mismo disco. El segundo. ¿Viste? Nos cortó el rostro. No. Se dio cuenta que no importaba una mierda en el 2006. Lo único no, con la India. Se dio cuenta que lo único nos importó lo de los peluqueros. Claro. Para ahí perdí. Es la misma. Ahí estamos con el segundo. Estamos con el segundo disco. Sí, pero era el tema que queríamos. Y aparte porque... Seguimos con los Arctic Monkeys. Para que no digan que... Para que el de acá que tengo ahí... ¿Cómo sería? Entre vos y yo... Ahí va. Ahí se mira Miravalle en el monitor, cosa que no había ocurrido bueno, hasta ahora. Para que no diga que no preparo, yo he preparado cosas también importantes. Sí. Porque yo suponía que iba a haber estos momentos. Claro. ¿Pero por qué? Donde, por ejemplo, datos del año 2006. No tienen que ver con la música. Sí, a ver, las dale. Papeleras, el conflicto con las papeleras. Bondia. El famoso Papá Noel se va a morir. Ahí escuchábamos a Biglietti más que nunca. Biglietti. Fueron hasta allá al acto. Fueron al acto, ¿te acordás que hubo un acto enfrente? ¿No fue Néstor hasta la frontera? Sí. Néstor fue. Hubo un acto. Sí. Y capaz que cantó Heredia también. Copani. Es muy probable. Chicos, vamos al tercer canción que seleccioné del 2006. A ver. Ah, bueno. Esa. Esta la escuchaba. Sí, esta la escuchábamos todos. Son de manual ustedes. Sí. Son de manual. Y bueno. Oh, no. Una lástima, ¿eh? Sí. Una lástima, pero en serio, qué cosa... Qué vida, también hay buenos para... Creo que está en Netflix, esa de Amy, que ganó inclusive Oscar por mejor película, el documental, ¿eh? Y después hubo una hace 2 años, actuada, con una chica que canta perfecto. Sí, canta la vi. A mí este disco me gustó mucho. Sí. No, los demás discos me parecían bastante parecidos. Ajá. O sea, ¿te gustaron mucho? No. ¿Y si eran parecidos? Por eso ya lo había escuchado. Sí. Ah, vos sos de los que lo parecido y si hacen 5 veces lo mismo, ya no me emociona. Tiene un punto. Ah, está hablando de emociones ahora. No. Creí que de gustos. Creí que estaba hablando de gustos, como dice. Si hay una canción que me gustó mucho, me hizo emocionar, y hace una canción igual, pero con otra letra, dándome... Y el otro día vi en un programa que se llama La Revuelta, que es conocido en la televisión española, a Drexler haciendo una canción con una cuchara, una palma. Sí, por ejemplo, Drexler. Ya lo vi. Lo, ya, además, ya te vi. Son 5 discos iguales, loco. No, además, cuando vos sos muy bueno, sí, todos dicen que sos bueno. Es sionista. Es más bueno que la mierda. Bueno, ya no le creo nada. Sí. Es sionista Drexler. Esto, ¿por qué, sionista, ¿por qué Ayatola Bertola no habla, no habla de Drexler? Jorge Drexler. Porque no. ¿Qué está ocultando ahí? Porque es un buen tipo, porque bueno, todo el mundo lo quiere. Sí, sí, está bien. Es bueno. Y además, graba con todo. Es didáctico. Graba con todo. Viste, dice, no, te explica bien las cosas. Ah, no, dice, sí, las décimas. Ahora te voy a explicar lo que es la décima. La décima, yo canto cosas. Tengo un grupo. Tiene un grupo de WhatsApp con Calamaro y con unos cuantos, entonces hacen... ¿Con Calamaro? No, sí, nada, no se le entiende. Sí, lo que un grupo de WhatsApp. No, un grupo de WhatsApp y no hacen décimas. ¿Ahí adentro? Ver, sí. Pues, pero Calamaro te las agarra y te las hace una canción, no te la graba. Relleno para empanate, grabó 5 discos. Pero porque, igual las canciones de Calamaro no las compone todas él, ¿eh? ¿No? No. Tiene ese amigo, Coti. Coti. No, Gornick. Los dos le han puesto. Claro. Mira. Más de la mitad de sus canciones. Le echamos la culpa solamente a Calamaro, pero tiene cómplices. Pero pone la cara. No, pero las peores, pero las peores son de Calamaro, ¿eh? Tiene cómplices. Las peores son de Calamaro. Sí. Los peores cómplices. En mi las Winehouse, voy a retomar esto porque esto se está desmadrando. Sí, tenés razón. Y despadrando. Nos fuimos por los folículos pilosos. Ahí va. ¿Las cejas? El último disco en vida grabado de esta chica. De mi Winehouse. Así que bueno, vamos a otro. Vamos, eso sí. ¿Podemos poner orden en la casa? ¿Cuántos discos grabó? ¿3? Dale. ¿Cuatro? Sí, grabó 2 enteros y después empieza a haber recopilaciones y todo eso. Chicos, un dato. Dato. En 2006 sí, nace YouTube, donde estamos acá. Mirá. Hace 20 años apenas. 20 años nace YouTube. Exactamente. Ah, sí, era más viejo todavía. Mirá. No. Mirá, qué tool. Si teníamos mail, en el 2000 no había mail. Sí, había mail. Había, pero no teníamos. Yo sí. ¿Qué vas a tener? Yo tenía el trabajo de... Sí. Yahoo. No, porque me lo sigo hackearon. Sigo teniendo el mismo yo, Yahoo. Tengo. Me lo hackearon. Yahoo. Dominicana, no 2000. Si te lo hackearon, no tenía. Después si tenías Hotmail, ya sabías que tenías más de 40 años. Claro. Sí. Estaba Hotmail y estaba Yahoo y estaba... Epa. AOL. Wall. Wall. ¿Se acuerdan? Wall Synecdoche, sí. Wall.com. Yo tenía Hotmail, que para abrirlo tenía que estar 5 minutos. Tutopía era otro dominio. Tutopía era un dominio de mails también. Sí, pero era otro el modelo. También o sea, 2006, salía, Bosnia, YouTube. Sí, el disco, el primer disco de Calle 13. ¡Ey! ¡Ah, mira! Con esta canción. Eso sí recontra escuchaba. Sí. Yo empecé a escuchar después. Este me llamó la atención. Este vino a pelearse con los puertorriqueños antes que el Conejo Malo, ¿eh? Lavate la boca porque ahora están todos con eso. Y bueno, pero este vino antes, el Conejo. Con Conejo Malo. Sí. Pero hay que decir, yo para mí, las primeras personas que empezaron a escuchar Conejo Malo fue la India y Cintia Brenda Alcaraz, fanáticas. Mira, del Indio Malo. Estamos hablando de él. Por puertorriqueño, sí, en contra del régimen de tener esa estrella. Otra vez volvemos a lo mismo, a Drexler. No, a esta idea de Puerto Rico como estado anexo, digamos. ¿Bertola? ¿Ah? Sí. Bien. Fanático de Conejo Malo. Mirá. A partir de nada. No, antiimperialista, anticapitalista, anticonstitucionalista. Bueno, la historia de. Yo, una cosa que no sabía, que eran amigos, el residente y el visitante. Claro. No eran amigos, se conocieron a través de los papás, porque el papá de uno salía con la mamá del otro. Y bueno, pero eran amigos, después se hicieron amigos. Y después sí. Claro, pero los padres tuvieron virtuales, tirando hermano. Claro, tirando hermano. Bueno, eso es un amigo. Y bueno, la relación de los padres duró muy poco y la de ellos mucho más. ¿Está? Y la gracia de Calle 13 era ellos estaban en un vecindario medio clase media. Ajá. No eran pobres. No eran pobres. No si eran... viste que ahora todo hay una nueva camada que le da con un caño a René. A René. Compañía, sí. ¿Por qué? No sabía. ¿Por rico? Lo que pasa es que René pasó a tener como... careta. Es medio careta. No lo digo yo, lo que le dan como... Es muy medio mesiánico, después de que se hizo el ADN, es medio que le dio que era mongol, vikingo, viste que se hizo, después hizo un disco entero, viajó por todo el mundo. Sí. A mí me encantaría hacer eso, descubrir toda la sangre que tengo y recorrer todo el mundo buscando mi sangre, me encantaría, pero bueno, no. Mi sangre, se jugó, se hizo la de Manu Chao, ¿no? Se jugó la de Manu Chao, así, él solo, se fue del residente. Para mí el tipo musical era su socio, digamos, ¿eh? ¿Cómo? Ah, no, eso había sido al revés, Manu Chao. Era bueno, Fidel Nadal, no me acuerdo. Sí, Fidel Nadal le hizo a la señora de Manu Chao. Basta, le sacó a la señora Manu Chao. ¿Pero qué? ¿Qué? Bueno, pero son cosas que se hablan, son cosas que se dicen en camarita. Los artistas hablamos de estas cosas. Claro, son cosas. ¿Qué, viste, Manu Chao? Tiene que ver ¿qué tiene que ver la mujer de Adorni? Basta. No, Adorni. Manu Chao juega la pelota con un amigo mío, Marcelo Sosa. Incomprobable. Le mando un beso muy grande. Yo tengo que creer. Un amigo mío jugó con Bob Marley. ¿Con Bob Marley? En el, ¿viste la capa? Ah, ¿qué era? El ruso coso. El ruso el 5 independiente era. Trocero jugó con Bob Marley. Y vos deciste, podemos decir cualquier cosa, yo también quiero decir lo mío. Bueno, yo quería mandar un saludo grande. A Lalo Kirchner. Nos vemos pronto. A Lalo Kirchner. Chau, Marcelito. Bueno. Che, yo lo banco igual. ¿Eh? Lo banco a calle 13, a René. Sí, me gustó, me gustó siempre. Sí, me gustó. Me pongo del lado de él. Si hay que pelear con alguno, me pongo de su lado. No, y como la verdad es que su faceta sola no la tengo tanto, la de René solo. No, pero no sino con su socio era el musical, digamos. Claro. Sí, este, sí. Me gusta mucho más Calle 13. Sí, pero lo que René bien. Solo. Para mí fue una pérdida. La y sobre todo para el otro, porque el otro que hizo. Y después. El otro no hizo más nada. Por eso, la pérdida la tuvo. La pérdida la tuvo el otro. Residente. Sí. ¿Se llama? Residente, visitante. No, residente es René. Es René. Residente, visitante del otro. Que eso era porque estaban en un barrio de clase media, privado. Entonces al guardia de seguridad le decía, ¿usted qué? ¿Residente o visitante? Mirá. Es bien de rico eso. Es como nada. Es de rico. Acá, me gustó esa frutilla. Al Bajo Giuliani. Acá no tenés. Acá tenés la cosa ahí, no, el Bajo Giuliani. Sí, en la cuesta te dicen. En la cuesta te dicen. ¿Propietario o alquila? Te abrí el baúl. Y abren el baúl. Yo no he sido maltratado. Alquilo, claro. Y me hacen pasar por una tranquera. Y viene el propietario y va por otra. Y bueno. Pero podría ser. Acá eso no existe. Les estoy dando una idea. Acá no existe. Bueno. Vamos a algún otro, a ver. Otro disco de 2006. ¿Qué escuchabas en 2006? A Julieta Venegas. Ah, Julieta Venegas. Qué linda canción. Esta canción era imposible que no la puedas escuchar. Exacto. Claro, imposible que me escuchaba esta canción. Lo que pasa. A mí la que me gustó. Pero aquí estaba en la fila de la anónima. Esta canción. Pero eso no es escuchar. Discúlpame que te diga. Escuchar música no es eso. Eso es ruido externo. Eso no es escuchar música. Es ruido de ambiente. A ver, déjame escuchar. No, me gusta más la versión de Negro Rada. De esta canción, ¿no la escuchaste? No. O sea que la escuchaste a esta. No, que te guste a más esta otra. No, a esta no. Chicos, a la tranquilo, de, tranquilo. Para decir que tranquilo, te gusta más tranquilo. Otra que esta, porque es que a esta la escuchaste. Por eso, está con Nana Tijú. Bueno. Es un tema. No, bueno. De verdad. Esto sí. Esto es Coti Sorokin con esto. Escuchábamos esto. Sí, esto sí. ¿Sabes cómo hace? Viste que ahora está en su faceta de compositora ella. Sí. Compone canciones para otros. Sí. Julieta. Sí, ¿para Calamaro? Pero para Lali Espósito sí. Está en el grupo de Gozo. Compone canciones para otros y te sienta y te pregunta como si fuera una psicóloga, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué sé yo? Y va anotando. Un focus group de ¿qué hiciste hoy? Claro. ¿Qué hiciste hoy? Y hoy desayuné media luna. Un focus group de composición. Sí. Así como los políticos componen su candidatura en base a esas reuniones, la tipa las canciones también. Exactamente. Un focus group. No está mal, No está mal de laburo. No, ¿cuántos encuentros? No está mal. ¿Cuántos encuentros? Y claro, y le pregunta a estas pavadas, le dice, si hago una canción que es parecida a otra, ¿te va a emocionar? Y Juan le dice, no, ya la escuché una vez. ¿Y cuál canción? Y la van cambiando. ¿Cuál canción la vas? Claro. Podríamos hacer un cuestionario. Por ejemplo, ¿te emociona que alguien toque todas las canciones de Los Redonditos de Ricota? Por ejemplo. No me emociona. por ejemplo. Que alguien toque bien todas las canciones. Que alguien haga cover todas las de la Bersuit, de la Renga, de cualquiera. De Moria Casán. O sea, estás en contra, de las bandas de homenaje. No estoy en contra. Llama, no, en contra es otra cosa. No se emociona. En contra es otra cosa. ¿Eh? No se llama homenaje. Tributo. No me gusta. Está bien. Bueno, no me emociona. Yo el viernes. Fiesta ricotera. No me emocioné. Me quedó la cabeza así. Sí. ¿Estuviste en una fiesta ricotera? Sí, fiesta. ¿Pero qué, te drogaste? No. Sí. ¿Por qué te drogaste? ¡Ah, qué silencio! ¡Viste de silencio! No. ¡Che! No, ¡vamos, tengo vamos! Hijo, ¡vamos! ¡Me voy! No, chao. ¿No hay otro más? No, está la novedad. La novedad. La novedad para... Nos vamos con uno que me gusta a mí, que aburre, pero no me gusta, Jack Johnson. Lo fui a ver, lo vi. Con los hermanos Gutiérrez hicieron una canción. ¿Y por qué aburre? ¿Quién de dónde se llama? Porque saca 5 discos iguales, ¿con digamos. ¿Con los hermanos lo Gutiérrez? Tema con los hermanos Gutiérrez. Tema. Chango. Chau. Gracias. Se va a Miravalle. Chau, hasta el martes que viene. Water, drink it down. This time I know I'm bound to spill it.